Bueno, pues mientras escuchamos aquí de fondo a tu madre, vamos con Estefan. Buenas tardes, Estefan. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te hemos traído aquí porque por fin ya parece ser que se va a estrenar Danzad Malditos, se va a decir, estoy fatal. Copiad Malditos, donde el título ahí alude claramente. Coméntanos cómo surge y en qué año, ¿no? Porque esto ha sido ya un periplo muy largo en el tiempo, todo el tema de Copiad Malditos. ¿Cómo surge la idea de hacer un documental de este tipo y cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Pues sí, nosotros en Elegant Mob, en el año 2005, creo, hicimos un documental que se llamaba En busca de hackers y que iba, pues, lo que era un hacker en el sentido amplio de la palabra. Esto nos permitió conocer un poco lo que era cultura libre, licencias alternativas y todo este mundo que nos fascinó, ¿no? Y desde entonces, además nosotros como autores, ¿no?, que estamos afectados por todo este tipo de cosas, hemos estado investigando, esperando, viendo los desarrollos, ¿no? Se popularizó Internet, empezaron las descargas, toda la historia esta, y estamos intentando contar un poco la historia de lo compleja que es la propiedad intelectual, ¿no? Y 5 o 6 años después tuvimos la suerte que Televisión Española se interesó en este experimento, porque bueno, ha sido un documental más una web, es un proyecto documental más web, pero con una conclusión incierta. Nosotros no sabíamos qué tipo de película íbamos a acabar haciendo. Teníamos una premisa que era: vamos a hacer un documental y queremos colgarlo en Internet, que todo el mundo se lo pueda descargar y que eso no genere ningún derecho y sea totalmente libre, ¿no? Con una licencia Creative Commons que se negociará con el coproductor de televisión. No sabíamos si íbamos a poder hacerlo. Durante el desarrollo y el rodaje de la producción tampoco supimos si pudimos conseguirlo al final. Y bueno, el que quiera saber cómo acaba la historia, el próximo domingo 17 a las 10 de la noche en la 2 de Televisión Española, pues podrá ver el trabajo y se enterará de cómo acaba la historia esta, ¿no? La verdad que rodasteis un montón de material y yo creo que casi daría para una segunda parte, ¿no? Por el tiempo que ha pasado y cosas que se han quedado fuera. Para la gente que va a ver el documental, pero de cosas, por ejemplo, que se han quedado fuera, ¿no puedes comentar? Como, por ejemplo, todo el tema de desarrollo de software en Extremadura y cosas así. ¿Qué cosas encontrasteis por ahí? Que yo creo que es sumamente interesante. Sí, bueno, yo te puedo contar que nosotros tenemos un problema que es el tiempo, ¿no? Tenemos que contarlo en menos de una hora. Temas hay miles y entre que el documental este era un proyecto vivo, que no sabíamos dónde íbamos, y nuestro interés, pues como que lo estábamos investigando todo, ¿no? Entonces, digamos que el desarrollo de la producción, nuestra propia historia, es autorreflexivo, es la espina dorsal del documental, pero también queríamos hacer unas pequeñas semblanzas de cómo están las distintas áreas de creación hoy en día, qué problemas hay, qué conflictos, qué nuevas iniciativas. Entonces tocamos lo que es la música, el cine, la edición literaria, y queríamos también tocar el software. Queremos además centrarlo en Extremadura. Nuestra empresa está radicada allí y es una comunidad autónoma muy tradicional, ¿no?, en el uso y defensa de licencias libres y de desarrollo de software libre. Pero bueno, por cuestiones espacio-temporales, económicos, de todo tipo, y también quizá por la complejidad que presentaba el software, ¿no?, que el software recoge propiedad intelectual, pero de una forma un poco distinta quizá que las otras áreas, pues decidimos dejarlo fuera, ¿no? También porque el documental nuestro tiene un carácter divulgativo. Yo he intentado hacerlo sencillo, he intentado tener un lenguaje sencillo, que todo el mundo más o menos lo entienda y que yo lo entienda, porque cuando en nuestra primera reunión, que ahora podemos escuchar un corte, me fui a ver a Javier de la Cueva, un abogado experto en propiedad intelectual, a contarle lo que queríamos hacer, y él pues nos dio su opinión, nos planteó un mundo por delante de problemas, de licencias, de permisos, que es realmente increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese mundo de la propiedad intelectual hemos querido intentar condensarlo, explicarlo un poquito y, bueno, y a raíz de nuestra experiencia, demostrar que no es tan fácil como parece, quizá, usar otro tipo de licencia y, bueno, y quizá la importancia que esas tienen o no. Eso hay que ver la película para enterarse. Ponemos el audio de Javier de la Cueva, lo escuchamos, vamos a ponerle a ver qué nos cuenta Javier. Pues Javier, venimos de ver a Ignasi La Bastida, de Creative Commons España, que nos está explicando los tipos de licencias alternativas que hay. Sí. Porque nosotros tenemos la intención de... ¿Qué le llamas alternativas? Es verdad. Tienes razón. Pues otro tipo de licencias menos usuales, quizás, sí, que el copyright. Y nosotros la intención que tenemos es, nuestro documental, es poder colgarlo en Internet y que todo el mundo tenga acceso a él. Bueno, este cortecito, digamos, que resume un poco la premisa del documental. Sí. Y bueno, fue donde nos enteramos de lo increíblemente complicado que era todo, ¿no? Y más en una obra como es una obra audiovisual, que es una obra compuesta por muchos elementos donde hay muchos derechos, ¿no? Están los derechos del director, del guionista, del traductor de subtítulos, me enteré el otro día, del músico, de, bueno. Y bueno, a raíz de lo que nos dice Javier, pues intentamos llevarlo adelante. y vamos intentando conseguir todos los permisos. Esto lo enseñamos de una forma gráfica que ya veréis. Y no sé. Sí, la verdad que aquí en este programa ha sido una constante dos temas. Primero decir que es muy, muy, muy distinto, netamente distinto lo que es el desarrollo de software como otras áreas de la creación. Por lo tanto, de hecho, el tema de el origen de Creative Commons viene yo creo, desde mi punto de vista, para intentar adecuar eso, ¿no? O sea, lo que funciona muy bien para software no necesariamente tiene que funcionar bien para música, para vídeo, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, también lo comentabas, ¿no? Las comunidades de desarrollo de software son muy distintas a las comunidades de músicos, a las comunidades de la gente que está en el tema audiovisual. Entonces, es una constante que aquí, por lo menos en comunes, siempre lo hemos tratado desde ese punto de vista, y también eso, intentando que la gente se enterara, ¿no? O sea, que intentaras que fuera un programa de divulgación. Sí, claro. ¿Qué es de las cosas que más te ha sorprendido con las entrevistas que hacían? ¿Todo ha sido más o menos como te lo esperabas? ¿O ha habido una cosa que hacen alguna entrevista que dices, anda, mira, esto sí que no lo tenía yo previsto, de las cosas que han ido saliendo en el documental? Bueno, pues hemos hablado con 30 o 40 personas, ¿no? De las cuales al final salen 20 en el documental. Esto siempre es así, es un proceso. Lo sé, lo sé. Un día, así una tarde entera, pero en fin, al final se cayó del montaje. Eso es muy dramático, pero es que bueno. No sé, quizá una cosa que me ha sorprendido es que cuando todas las personas que parece que tienen unas posturas tan maniqueas y tan radicales, cuando hablas con ellas un poco en profundidad, después te das cuenta, bueno, que también hay grises en esas zonas, ¿no? Y todo el mundo puede formular bien, puede matizar. Entonces, quizá con algunas personas con las que hablé, ¿no?, que defienden unas posiciones muy extremas, al hacer una entrevista, sentarnos y hablar mucho, pues también aprendí cosas, ¿no? Esto me ha llevado también a otra cosa, para contaros que el proyecto este lleva la documental, pero lleva una web aneja, que es www.copiadomalditos.net, donde, por ejemplo, hemos colgado gran parte de las entrevistas que hemos usado, las hemos colgado íntegras. Entonces, todas estas personas, ¿no?, unas más conocidas y otras menos, o cualquier persona que nos interese que veamos el documental, sabemos que en la web podemos escucharla la media hora o la hora y media que hablamos con ella, ¿no? Y eso está muy bien porque cuando tú ves un documental, siempre viene una persona, te cuenta algo, tú lo ves los 30 segundos o el minuto, pero a lo mejor te quedas con más ganas o quieres saber más sobre el contexto, y entonces hemos pensado que así es la forma de a la persona que le interese se va a la web y puede escuchar todo lo que esa persona tiene que decir, ¿no? Desde aquí en Comunes hemos sido, que antes lo quería haber apuntado, pero es que me he quedado en blanco, muy críticos con los discursos entusiastas que hay en torno al uso de licencias libres, porque sobre licencias libres se escribe mucho, mucho, mucho, pero luego, por desgracia, en la práctica te das cuenta que se utilizan muy poco, muy poco, muy poco. Es decir, hay muchos discursos muy entusiastas, por ejemplo, el uso de licencias libres en música, pero luego cuando la gente ve el frío que hace fuera de las GAE, pues se lo replantean. Cada vez hay más gente que licencia y tal. Esto me lleva, ¿tenéis constancia de documentales que hayan utilizado licencias Creative Commons como habéis hecho vosotros, tanto en el Estado español como fuera, o es algo que todavía no ha llegado? Bueno, hay unos ejemplos en todo el mundo, como es por ejemplo la famosa RIP, a Remix Manifesto, que fue una película que no sé ahora mismo qué licencia tiene, pero una Creative Commons bastante permisiva. Y todas quizá comparten con la nuestra quizá el que son experimentos y todas van en torno a este tema, ¿no? Digamos que obras normales, entre comilladas, obras, un documental que trate de un tema X, sacarlo con una licencia libre es una cosa que no se ve mucho. Sobre todo en documentales comerciales, entrecomillados, de este tipo, ¿no? O sea, nuestro documental es un documental coproducido por la televisión pública de este país, que ha puesto un dinero, porque hay muchos documentales muy buenos que hace mucha gente, pero digamos, no con esa estructura comercial detrás. Pero hasta ahora, todos los productos que tienen esas inversiones, ¿no?, y se esperan esos réditos y esos derechos de emisión y toda esta historia detrás, yo no conozco ninguno, ¿no? Yo creo que es la primera vez que en Televisión Española va a emitir una obra que después, ahora matizará eso, porque vamos a tener que retrasar un poco la puesta a disposición público, pero vamos, que a los 15 días de la emisión, quien quiera se la descargue. Eso hasta ahora no ha pasado. Yo sé que la gente de CEMOS, 98, hizo una pieza para Metrópolis. Intentaron que se licenciara en Creative Commons, creo que hubo una serie de problemas, al final no les dejaron, y esta gente, con mucho arte, lo que hizo fue poner un logo Creative Commons que se emitió. Entonces, digamos como que se emitió, pero bueno, digamos que no dejó de ser una acción política interesante, sí, y muy graciosa. A mí me parece absolutamente brillante, ¿no? Pero lo nuestro es un detallito, pero yo espero que sea pionero y sobre todo espero que empiece a ayudar a cambiar cómo entendemos la televisión pública, porque quizás todo lo que pagamos todos debería estar a disposición del público de otra forma y no con las actuales protecciones que tiene la propiedad intelectual, que bueno, limitan mucho el uso y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces esperemos que esto quizás se vaya entendiendo así y en unos años pues podamos disponer de todos esos tipos de recursos para usarlos todos, que los hemos pagado o hemos pagado parte de ellos, ¿no? Uno de los popes al principio, además sale en documental, en todo el tema de cultura libre, sobre todo relacionado con música, es Ignacio Escolar, que tuvo un texto que tuvo mucha difusión, que era "Por favor, pirateen mis canciones", cuando ya era música amateur y ya estaba él teniendo su sueldo de periodista, ¿no? Por eso que habría que matizarlo un poco. Y que publica libros con un pedazo de copyright enorme. Esto me lleva a una pregunta que te voy a decir de manera un poco insidiosa. ¿Te planteas tus próximos trabajos licenciados con Creative Commons o no? ¿O sea, un caso específico esto como experimentación? Pues nosotros, bueno, en Elegant Mob, o sea, en lo que es mi empresa, con mis compañeros llevamos muchísimo tiempo usando licencias libres en lo que podemos, en el sentido que nuestros documentales que coproducimos con Odisea, digamos que el máster o el documental no tiene una licencia libre, pero nosotros hacemos DVDs con licencias libres, en el sentido que si alguien de una universidad le llega un DVD a la mano, yo quiero que esa persona lo pueda proyectar en su universidad. Entonces nosotros hemos ido usando esa licencia y yo soy un defensor de la licencia libre, lo era antes y ahora lo soy mucho más, ¿no? Después del conocimiento y la experiencia esta, ¿no? La pregunta es si me van a dejar. Claro. Esa es la pregunta, ¿no? Nosotros somos obreros del cine. O sea, tenemos que ganarnos el derecho a poder contar una historia. Y bueno, en este caso, Televisión Española accedió a jugar y a hacer el experimento. Pero bueno, evidentemente, la próxima cosa que hagamos se intentará hacer también con una de estas licencias. Lo que no sé si nos dejarán, ¿no? ¿Te parece si ponemos algún audio más de los sí, que nos has traído? Tenemos un corte también que va sobre, digamos, reacciones a la ley Sinde, ¿no? El documental nuestro no ha querido ser un poco, digamos, no meterse en estas batallas que ha habido tanto. Sino hablar no es un documental activista en absoluto. Yo creo que refleja bien todas sí. las posturas de manera bastante, con un sesgo, pero de manera bastante ecuánime. Es un documental de actualidad, ¿no? En este año que nos hemos pasado produciendo, lo han pasado muchas cosas, pero no hemos querido entrar, ¿no? No ha sido inevitable no sacar referencias pues a la ley Sinde o a los cambios de legislación que hay. Entonces vamos a poner un pequeño corte donde hablan tres personas, que son por orden, primero Enrique Loras, que es director general de la SCAE, después David Bravo, que es un abogado que no conoceréis, y por último Ignacio Escolar, precisamente, hablando sobre la ley Sinde. Si os parece, escuchamos el corte. Vamos a escucharlo. Pues evidentemente las leyes no responden a la situación actual. Luego ahí los legisladores son los que tienen una responsabilidad. Lo que hacen los legisladores se traduce directamente sobre la forma de vivir que tienen los autores y la remuneración que tienen por el uso de sus obras. Y la ley Sinde, que se presta tanto a esta, se presta tanto al recorte de derechos fundamentales como el de libertad de expresión, sin embargo no conseguirá los efectos presuntamente pretendidos, que es que el intercambio de archivo descienda de forma sensible. Yo creo que la única manera de que la industria detenga completamente la copia, ellos dicen ilegal, yo digo la copia libre en Internet, es convirtiendo Internet en un estado policial y por ende la sociedad. ¿Qué visión tienes tú de las entidades de gestión? Porque yo creo que una de las virtudes del documental, todo esto para animar para la gente que lo vea, lo descargue, lo distribuya, es que no cae en el discurso facilón de que mal las GAE, no sé qué, o sea, que trasciende mucho más de todo eso, afortunadamente. Pero ¿tú cómo te posicionas ante el papel que juegan o que podrían jugar las entidades de gestión ahora que parece ser, se ha abierto una pequeña espita, porque tanto en tema audiovisual en Cataluña y con para ser con Nacho Vegas, parece ser que de momento no chirría la cosa, que puede coexistir el entramado clásico de entidades de gestión con licencias libres? Sí, una de las tramas, por decirlo así, del documental, o una de las cosas que narramos, es precisamente que yo, que llevo una serie de años como productor audiovisual y como guionista, como director, generando una serie de derechos, yo no pertenecía o no pertenezco a ninguna entidad de gestión, ¿no? Entonces, durante el documental, yo también me planteo si quiero pertenecer a una de estas entidades de gestión, ¿no? Y al final tomo una decisión, que no la vamos a contar aquí porque quiero que todos veáis la película, ¿no? Pero también se trata esto, ¿no? También dentro de, digamos, estaba la propia experimentación, tanto mío como de la empresa, ¿no? La mía, a nivel de la Sociedad General de Autores, que es una de las dos que me correspondería, pero es la que hemos escogido por tamaño y representatividad. Y la empresa, también con Ejeda. Entonces, bueno, pues en el desarrollo de la película han pasado ciertas cosas con eso, que ya veréis en la película, ¿no? Yo la opinión que tengo, si lo digo es que lo descubro todo, no sé. Bueno, pues lo dejamos un momento ahí en, lo dejamos en el aire. Que trajiste un audio más, ¿no? Tenemos un tercer audio que habías traído. Nosotros, aparte de la historia nuestra, como os contaba en el documental, también hemos estado visitando distintas iniciativas que hay de grupos de creadores intermediarios culturales que trabajan de una forma, digamos, nueva, con licencias libres, adaptados a los tiempos de Internet, y que de cierta forma tienen éxito. Éxito desde el punto de vista comercial, en el sentido que son empresas y pueden vivir de ello, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente, digamos, que tiene empresa y tiene que vivir de ello. Entonces, bueno, me gustaría que escuchéis ahora a una persona que se llama Blas Garzón, que es de la editorial Librería y distribuidora Traficantes de Sueños, que esta gente son realmente fascinantes, ¿no? Tienen en Madrid una pequeña editorial de librería y son una gente, cuando lo cuentas así, la gente es que no se lo cree, ¿no? Son una gente que editan 10 o 20 libros cada año y el mismo día que el libro está en papel en la calle, hay un PDF en internet gratuito para que te lo descargues. Entonces, bueno, lo hacen por unas cuestiones ideológicas evidentes, pero sobre todo digamos que comercialmente les funciona, ¿no? Entonces Blas ahora os va a hablar un poco de ello. O sea, desde que se puso en marcha las herramientas de licencias Creative Commons, ¿no? Que en un primer momento, sin duda, son unas herramientas muy prácticas. Para nosotros iba implícito que al utilizar estas licencias los textos estuvieran disponibles en la red. Para mucha gente lo que resulta incomprensible es eso, que tú estés en el mismo día, digamos, que sale de imprenta los ejemplares de un nuevo libro y a la gente lo pueda descargar, ¿no? en internet. Para nosotros, por una parte, es implícito a todo lo que es la filosofía de la cultura libre y, por otra parte, lo que permite precisamente es que alcancen una mayor difusión. Bueno, coméntanos de nuevo cuando se emite el documental, porque además también se va a estrenar en CEMOS, ¿no? Sí, este sábado en Sevilla tenemos un preestreno en el CEMOS, que me hace mucha ilusión siendo de allí y siendo el festival que es, donde vamos a enseñarlo ahí en directo. Y después el día 17, domingo, a las 10 de la noche en la 2, está el estreno. Y, contrariamente a mis intenciones, pero sigue estando bien, 15 días después, el 1 de mayo, a las 23:59, pondremos el documental, lo liberaremos en internet, una copia en HD, para que todo el que quiera se la descargue, la copie y lo visione, ¿no? También lo meteremos en el Emule, en el BitTorrent y en todo tipo de... Vas a hacer sí, tú mismo de uploader, ¿no? Efectivamente. Una pregunta, ¿la copia que va a estar para descargar va a caducar en Televisión Española, como hicieron con aquel reportaje de la obsolescencia planificada, que se quedó obsoleto? O sea, ¿los 15 días o así borraron sí. el enlace o se va a quedar ahí para siempre? Bueno, es un poco distinto. Una vez que se emita, inmediatamente Televisión Española en su página web lo exhibe durante 15 días. Si tú quieres verlo, tienes que ir allí. A partir de esos 15 días, el documental se va a poner a disposición del público. Una vez que entre en el Emule, en el BitTorrent, en todo tipo de redes, se descargará desde el archivo. Lo vamos a subir al archivo.org. ¿Dónde si no? Ahí confluimos todo el mundo. Claro que sí. Yo espero que siga los próximos 5.000 años, con Televisión Española o sin Televisión Española. Vale. Vamos a ver. Y la licencia lo permite, vaya, y se trata de eso. Así que estáis todos invitados a compartirlo. Perfecto. Pues Esteban, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerte por aquí otra vez, esta vez sí hablando, no rodando solamente. Y nada, y estaremos ahí muy, muy nerviosos y nerviosas para ver el documental ahí el domingo, que es este domingo, no, dentro de dos, ¿no? Dentro de dos domingos. Sí, dentro de dos domingos. Sí.